Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy estamos en Derecho de Piso con el doctor Marcos Bergenfeld, presidente de APIP, Asociación de Propietarios Inmuebles Consorcistas. ¿Qué tal, doctor Marcos Bergenfeld? ¿Cómo está? Bien, bien, visitándolo y saludando a sus oyentes. Bueno, muchas gracias. Le comento que usted es nuestro penúltimo invitado de la temporada 2011 de este programa. Nosotros a partir de diciembre me voy a tomar unas vacaciones hasta marzo del año que viene. Así que, bueno, hacía tiempo que no nos sentábamos a charlar, a hablar de temas de propiedad horizontal. Hubo bastantes novedades. Una de ellas es que luego de bastantes tironeos, desencuentros y desinteligencias, acordaron tanto el SUTER como el sindicato de los encargados de edificio, como las entidades de administradores, acordaron un 5% para este año, a partir de noviembre, en los salarios de noviembre, para todas las categorías. ¿Qué puede comentar sobre esta novedad? Es muy poco lo que se puede agregar a lo que los consorcistas están recibiendo de la calle y del radio pasillo, de lo que se va contando. En general, el tema de los porteros, que era el tema máximo hasta hace 5 años, y las paritarias pasaba a ser un hecho nacional, el tiempo la ha ido morigerando, y hoy podemos decir de que el portero ya no es tan importante dentro de las expensas, es un producto. Hay expensas en que originalmente podía ser el 30%, el 50%, hubo, de acuerdo a la capacidad de los edificios, se llegó a hablar del 90%, pero era distorsionado, puesto que eso no se puede determinar, lo determinan un montón de cosas. Por ejemplo, si hay un portero y un ayudante, si hay 10 unidades o si hay 900 unidades, y todo eso va cambiando. Entonces, cuando alguien arroja así estadísticas al consumo interno, lo único que hace es tirar abajo la realidad de lo que pasó. En realidad, en este momento, las expensas han pasado a ser una cosa extremadamente grave para aquel que las tiene que pagar, y además porque es ineludible. Puede eludir de pagar a la AFIP, puede eludir de pagar la patente. Hay gente que no paga los últimos 3 años la patente. Puede eludir un montón de cosas, pero las expensas no se pueden eludir. Claro. Y entonces, cuando llega ese momento, fin de mes, y empiezan a aparecer los números, la gente se pone nerviosa. Y a este negocio, cuando hablo negocio, lo estoy diciendo en forma encomillada. Ajá. Se han ido agregando lo que yo llamo... lo que los americanos llaman business, ¿no? O sea, sí, a este asunto. Efectivamente. Y yo llamo corporaciones. Sí. En realidad, las corporaciones se forman sin darnos cuenta y toman fuerza. Recuerdo hace cosa de 15 años me vinieron a ver por el tema de los extinguidores, los famosos extinguidores, uh-huh, y fueron tomando fuerza hasta que un legislador se le ocurrió la buena idea de que tenían que tener certificado de nacimiento. No se sabe ni en qué registro civil tenían que anotarse, ni cómo era, ni cuál es la partida de defunción o de nacimiento. Antes lo determinaban los usos y costumbres. ¿Qué es los usos y costumbres? Que se mandaba a cargar un extinguidor. Si estaba pinchado, no se podía cargar y por lo tanto había que dejarlo a un costado porque se había oxidado. Para eso había durado 10 años o 25 o 50 años. Había extinguidores de 50 años que podían funcionar perfectamente bien. Claro. Por el espesor del metal y demás. Pero alguien dijo que tenía que tener 20 años. Le cuento que los extinguidores, antes de salir la disposición que les puso una vida útil, los extinguidores pasaban una prueba hidráulica, en la cual se lo cargaba con varias veces su capacidad de contención, y a tal punto de que si había fatiga de material o alguna situación, se deformaba como un globo, me contaron. El acero sí. Se deforma como un globo. O sea que después volví, en caso de no haberse deformado, de haberse mantenido el material, como 5 veces su capacidad, volvían otra vez al mercado, o sea, se lo recargaba, se lo limpiaba, se le cambiaban todas las partes movibles y volvía al mercado y seguía andando, ¿no? Ahora... Y así no. Nació la corporación. Ahora es como las personas. Sí. Se mueren por decreto. Y así nació la Corporación de los Extinguidores, que significó la bonita suma de 500.000 extinguidores que hubo que ir recambiando. Extinguidores que además tenían muy buen uso. Por otro lado, acuérdese de que viene una camioneta, que eso es de usos y costumbres, lo van a ver en cualquier consorcio, se lleva los extinguidores y deja por una semana otros extinguidores, y a lo mejor se olvidaron, y los extinguidores flamantes que se llevaron pasan a otro lado y acá vienen unos viejos, y lo vi en varios, me llamaron para que vea ese negocito. Entonces la Corporación de los Extinguidores está funcionando a las maravillas y todos contentos, menos los consorcistas que tienen que pagar las expensas. Después vino, le voy a ir contando un montón de corporaciones, vino el tema del lavado de los tanques de agua. Estamos en una ciudad donde hay agua potable, antes la proveía el agua a obras sanitarias, ahora la produce AISA. En general, casi todo el mundo está tomando el agua, además por el alto costo del agua mineral y demás, está tomando agua de la canilla, como la llama. Efectivamente, algunos lo filtran y no. Pero había que limpiar el tanque. ¿Quién iba a subir a controlar el tanque? Había que nombrar algún inspector para que vaya. ¿Y cómo se limpiaba? ¿Y quién controlaba que se limpie el tanque? ¿Y con qué lo limpiaban? Pero bueno, así avanzó, y era cada 2 años, después cada año, después cada 6 meses. Ahora cada 3 meses tiene que tener un certificado de que fue limpiado el agua, que a nadie le interesa eso, y que todos lo seguimos tomando, los chicos lo toman y los abuelos lo toman. Pero ahí nació otra corporación, la de los limpiadores de tanques. Entiendo. Y siguen apareciendo. Por ejemplo hubo un intento fallido, este me tocó muy de cerca, que los profesionales de ciencias económicas, los contadores, pretendían hace un par de años de tener un certificado obligatorio del análisis del balance, obligatorio, o sea, una auditoría contable al administrador, sí, anual, efectivamente. A un costo bastante importante, y además la legalización del Colegio de Ciencias Económicas y sí. demás. Y entonces, Consejo Profesional. Y entonces dijeron los abogados, ¿y por qué ellos sí, nosotros no? Entonces apareció un presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Rizzo, con un séquito de 50, apareció en la legislatura a pretender imponer que también haya una auditoría legal obligatoria. Ahí se le explicó, se le trató de explicar, pero él no quería escuchar, que eso no había prosperado, lo de ciencias económicas, que él se agarraba en que, ¿por qué las ciencias económicas sí y los abogados no? Bueno, se calmó esto y aparece este aquí, que aparecen los ingenieros. Los ingenieros con un trabajo muy sesudo, que ahora en mi poder, ajá, donde analizaban todo lo que había que controlar, todos los artículos de todo lo que había que controlar en la ciudad, era un control que imposible, y que eso lo tenían que llevar adelante los ingenieros. Lo tengo con la firma real del presidente del Colegio de Ingenieros y demás. Y proponían el edificio perfecto. Perfecto. ¿Sí? Entonces apareció un legislador y dijo, ¿por qué lo van a hacer ellos? Vamos a hacerlo nosotros. Inventaron el edificio perfecto. El ejemplo máximo del edificio perfecto es el balcón que se cayó anteayer, o el edificio que se vino abajo en la calle Bartolomé Mitre. Ajá. Y tantos otros, donde un edificio donde las expensas llegan a un promedio hoy bastante normal del 70%, entre vigilancia, administrador, electricidad, arreglo de ascensores y todo, todas las corporaciones que están. No se olvide que está la corporación de los que controladores y verificadores de ascensores, que tienen que tener otra. Los edificios van a estar pronto llenos de obleas por todos lados, de todos los números y certificaciones que hacen. Bien, esto del edificio perfecto, tuvieron que crear una rama especial y negociar para llegar a esto, en lo cual aparece hay que hacer un libro que cuesta, según la cara del consorcio, 600, 500, 800, y un señor ingeniero que además se tuvo que especializar en vidrios y no sé cuántas otras cosas, que controla por 250 pesos que el edificio esté perfecto. Pero esa gente que tiene que pagar esas cifras para pagar las expensas, no le queda para pintar la medianera, claro. No le queda para arreglar el balcón, no le queda para nada absolutamente. Cada vez que aparece un gasto extra, lo que tienen que hacer es simplemente hacer una cuota extraordinaria, porque los fondos de reserva se han evaporado. O subir las expensas. Ah, sí, eso es lo fácil. Las subir las expensas parece que están subiendo. Bueno, vamos a un pequeño corte y me sigue contando sobre los nuevos desafíos que afrontan las expensas. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con el doctor Marco Bergefeld, presidente de APIP. Estábamos hablando del tema de las expensas, el tema de las corporaciones. Usted me comentaba, doctor Bergefeld, me dejó una pequeña duda por ahí colgando, que el tema de los encargados ya no es más problema y está dejando de ser un problema, cada vez menos problema. ¿Por qué deja de ser un problema? O sea, todavía la gente sigue chillando, ¿no? Los propietarios, sobre todo, no los encargados, pero sí los propietarios. Claro, si tomamos el ejemplo de lo que me explicaron cuando yo estuve reunido el 5 de noviembre del 2009 en Ginebra con el Comité de Quejas, donde estaba representado Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra, hasta el representante del Congo y demás, donde yo no sabía que había propiedad horizontal en el Congo, pero ahí me enteré. Y tampoco me pude entender, porque me pusieron un traductor y el pobre traductor no daba con todos los idiomas, entonces claro. Ni ellos me entendían lo que yo decía, ni yo les entendía eso. Conclusión. Pero por fin se me acercó el representante de España y me dijo: mire, nosotros pasamos por el mismo problema y hoy tenemos el 10% de lo que teníamos hace 10 años, porque es una cosa que fue como la famosa mucama, cama adentro. No podía haber un departamento de propiedad horizontal que no tuviese una habitación de servicio. Ajá. Para la mucama, que tenía que dormir allí y demás. Pero todo eso el tiempo se lo fue llevando, las circunstancias, las nuevas técnicas y demás, se lo fueron llevando y desaparecieron. Hoy a lo sumo hay la limpieza por hora, pero de una persona que viene mediodía y se va, porque además no se podría pagar a una persona todo el día y darle eso. Y entonces en esto está pasando exactamente lo mismo. O sea que es un gremio que está como condenado a la extinción. Así lo dicen. Así como está planteado en este momento. Así lo han planteado en todo el mundo y Argentina está en las mismas condiciones. Fíjese que si toma... ¿Usted estuvo en Estados Unidos? Sí, sí. ¿Y en Estados Unidos cómo es? No, es como en todos lados. Hay un conserje que si el edificio es muy grande está en la puerta con un conmutador y demás. Que es una especie de gerente del edificio. Efectivamente. Ajá. Y como también sucede acá en Puerto Madero. En Puerto Madero, que la limpieza la hace una compañía. Esto es, viene aumentando, la limpieza, el cuidado, hay gente de vigilancia, hay gente para atender la pileta de natación. Entiendo. Bueno, pero el portero o mayordomo o encargado, bueno, ya está perdiendo las posibilidades. El conserje no se ocupa de limpieza. No, en absoluto. Él contrata, o sea, él es como un gerente. Él contrata a la gente que va a venir a limpiar y se ocupa de que todo funcione bien en ese edificio, nada más. Sí, otra de las cosas que me explicaron en aquel momento, aprendí muchísimo en ese viaje. ¿Estados Unidos? En Ginebra. Sí. Porque estaban los representantes de los trabajadores de todo el mundo. Claro. Y también... le voy a comentar en un momento con respecto al tema de los empleadores, que es otra cosa interesantísima. Sí. Pero con respecto a esto es que el portero clásico ha ido perdiendo trabajo. Antes arreglaba el ascensor, le ponía con una pinza tres alambres y funcionaba. Está prohibido ahora, lo permite la RT. Claro, son leyes nuevas que han surgido. Claro, efectivamente el modernismo lo ha ido eliminando. ¿Qué pasa? Cuando usted contrata una compañía Otis o lo que fuera para el cuidado del ascensor y el control, tiene cláusulas especiales de cuánto es el tiempo que debe tardar una reparación. Por ejemplo, si se descompuso a las 12 de la noche, hay alguien que se quedó en el ascensor o lo que fuera, hay un número de auxilio y en ese caso, de acuerdo a los códigos, eso me mostraron cómo funcionaba, tienen obligación de venir dentro de las 2 horas o de las 3 horas o de las 24 horas. Entiendo. O sea que se paga, desde luego, se va a pagar más aquel servicio técnico que uno lo quiera tener dentro de la hora de que se ha parado un ascensor. Entonces, ese trabajo se perdió. Después aparecieron... Claro, imagínese usted en este momento un trabajador no calificado para esa tarea, puede estar calificado para otra, pero no para esa, que en este caso sería el encargado, que entra a la sala de máquina del ascensor, toca elementos que a lo mejor no sabe qué son, que pueden ser peligrosos para sí, peligrosos para terceros. O sea, hoy no está permitido que una persona no calificada toque o manipule elementos de maquinaria compleja, ¿no? Que puede causar primero daño a la vida y a la salud de las personas y después daño a los equipamientos mismos, ¿no? Efectivamente, entonces... Eso es la modernidad, como la modernidad, usted, la modernidad avanzando. Efectivamente, y va dejando de lado tareas, es como lo mismo que hoy quisiésemos que el panadero pase a repartir en un carrito como repartía el pan hace 20 años, claro, eso no existe. O que el lechero venga, o que traigan las vacas y las se pongan a ordeñarlas. Desde ese punto de vista tampoco puede hacer trabajo de gas, porque hay mucha changuita, no. Pero... Esa changuita que a lo mejor se hizo bastante común en el 2001, con toda la crisis y la informalidad, ahora como que está retrocediendo mucho. Porque el gas, ahora si no es matriculado, es comprarse un problema seguro. Sí, claro. Si se trata de un local, puede llevar a situaciones muy complejas con la municipalidad. Electricidad, uno no toca, imagínese, un empleado o personal... queda muy poco que se puede hacer como tarea extra, ¿no? Y quiero sumarle, por ejemplo, el tema de las calderas y la calefacción. Ah, claro. En aquella época, los depósitos de gasoil y demás estaban en la vereda. Entonces, claro, a las 4 de la mañana o 5 venía el camión y el portero se tenía que levantar y conectar la manguera en la vereda para que descargue el gasoil, para que no falte, que duraba para un mes o para 15 días, de acuerdo a la capacidad. Claro. Y después se cambiaron, lo gasificaron y lo automatizaron. Pero ahora, todo lo que se está construyendo tiene una calderita individual a gas y electricidad que permite que la gente... Por departamento. Por departamento. Permite primero que cada persona controle y tenga la calefacción que necesita, claro, y que pueda pagar. Si está cerrado el departamento, está parada la caldera, no consume gas, no consume electricidad. Sale extremadamente más barato que la caldera común, que además tenía que funcionar a partir de las 11 de la mañana y que había que hacer una revisación periódica y que había... En principio había que ir a subir, a qué hora había que ponerlo, después lo automatizaron. Todo eso es histórico. Entonces, el servicio que tienen hoy todos los departamentos nuevos, todos, es una calderita que es extremadamente barata, que la gente lo utiliza cuando lo necesita y no cuando se le ocurra a alguien o demás. O sea que fue perdiendo tareas y... cada vez se le fue restando más trabajo. Fíjese, por ejemplo, en el tema del reparto de los correos. Antes, en un departamento, por ejemplo, llegaban 2.000 cartas por mes. Hoy, en ese lugar, vendrían 100 cartas por mes. El reparto de la correspondencia antes era una cosa impresionante, casi simbólico. Se tenían que poner en la gorra y las jinetas para ir a repartir los departamentos. Ahora se terminó esa historia porque... cada vez se escribe menos, cada vez menos correspondencia, salvo en las oficinas. Claro, llega por mail, mucha información de los bancos, mucha información de muchos lados está llegando por mail, citaciones. Se puede consulta el estado de un expediente en un juzgado ya por mail, por internet. Entonces, y aparte la gente promueve también, y desde las instituciones también se promueve menos impresos, menos papel, más bosques, más árboles. Quedó el cariño de muchas viejitas, sobre todo, que el portero, que se va a dar la vueltita del perro, que le va a pagar el pago pase. Y sobre todo que a mí, yo me he encontrado con tipos macanudos, porteros. Hay gente sola que necesita de esas changuitas y necesita de esos trámites, ¿no? Bien, el tema del lavado de las veredas, que es otra de las cosas que está en extinción. Una vereda bien lavada, hemos hecho las pruebas, se lavan con 10 baldes de agua, 2 doses de jabón en polvo para fregarlo con un cepillo y 8 para baldearlo. Y hay gente que lo tiene una hora y media, que está regando toda la vereda, toda la calle, barriendo las hojitas con el agua. Ese agua que nosotros necesitamos, que cada vez es más caro. Claro. Y que los consorcios tendrán que adoptar cuanto antes el corregir todo eso y no permitir que la manguera salga de la puerta del edificio. La manguera, claro, tiene que estar dentro de la puerta para adentro. Y se arregla con 10 baldes para dejar una vereda perfectamente bien, normal, sin que nadie se mate ni nada por el estilo. Claro. Y que es necesario. No se olvide que está el tema de los famosos chicles que se pegan en la vereda. Otra de las cosas que hay que solucionar es las veredas todas rotas, destartaladas, que la gente se cae, se fractura. Eso es trabajo para los traumatólogos también. Entiendo. O sea que usted dice que todas estas tareas que fueron achicándose al encargado han cambiado un poquito el mapa actual. Y las exigencias del sindicato, que en esto... ¿Se tendría que aggiornar todo el gremio, tanto empleadores como empleados, repensar un poquito las tareas? Sí, una de las cosas, cuando yo tengo oportunidad de hablar con ellos, porque me llevo muy bien con esa gente, yo soy un tipo ya muy adulto, muy viejo como para estar discutiendo, y simplemente les explico que una persona que está trabajando en un lugar, que entra a las 7 de la mañana, que se termina a las 11, que después reanuda a las 5 de la tarde, ¿qué hace entre las 11 y las 5 de la tarde? Está haciendo otros trabajos. Entonces, que se tienen que agrupar, pasó con las costureras, pasó con los que pegaban los botones en las camisas, que todo se ha ido modernizando. Yo recuerdo, le contaba, que cuando yo trabajaba, que era pibe en el Sheraton, estaba con un lápiz, no teníamos computadora, no teníamos nada, y estamos haciendo las tareas de todo lo que se había gastado en el Sheraton. Una auditoría general de... Sí, hoy en día todo eso se hace en 5 minutos, lo que antes duraba toda una noche. Un sistema de gestión de informática. Efectivamente. Entonces, creo que el sindicato tendrá que inevitablemente revertir todo esto y tratar de enseñar a la gente cómo puede ganarse la vida, armar equipos de limpieza, que ya hay un montón de equipos de limpieza que vienen con sus camioncitos, que vienen con su aparatología, y en una hora, yo vi el otro día, me invitaron a que lo vea, en una hora, tres personas hicieron el trabajo de un mes de una persona, limpiaron los vidrios, enceraron, limpiaron los ascensores, las escaleras, la terraza, todo, y van a poder ganar mucha más plata de esa manera que a lo mejor esté de esta. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos charlando de estos temas que son muy interesantes. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el doctor Marcos Berghepel, el presidente de APIP, una entidad de consorcistas o copropietarios. Doctor Marcos Berghepel, usted me estaba hablando de las corporaciones, las disposiciones estas de defensa del consumidor que ha traído nuevas obligaciones a los consorcios. Yo un poco lo interrumpí o retomé un poco el tema de el tema de paritaria, pero ¿hacia dónde, o sea, cuál tendría que ser, cuál sería la solución para la coyuntura en que se encuentran en este momento los consorcios con todo este cúmulo de obligaciones nuevas? Porque hay algunas inclusive que no las tocamos, como por ejemplo líneas fijas de incendios, con las que trabajan bomberos. También por otra parte, cabe destacar que hubo bastante negligencia. Por ejemplo, sobre el tema de líneas fijas de incendios, hubo bastante negligencia en cuanto a que las tapas de los bomberos se encontraban sucias o tapadas o en malas condiciones, las líneas fijas no estaban en buenas condiciones, se habían robado las lanzas, se habían robado los rollos de las mangueras. O sea, si bien surgieron obligaciones nuevas, también por otro lado había un poco de negligencia con respecto a las instalaciones que tiene prevista la ciudad para casos de incendio, ¿no? ¿Cómo se sale de toda esta coyuntura? No es fácil, porque cuando uno se encuentra, como yo me encuentro en este momento, con un periodista en forma distendida, ya asomando el final del año y pretendiendo desde acá, desde esta mesa en que estamos charlando amistosamente, solucionar las cosas, no es fácil. En todo hay muchos intereses, los intereses son los que nos maniatan. Tome usted un factor de poder tan importante como es la legislatura, que siempre fue vapuleada, y donde hay 60 legisladores, a veces divididos en 5, 8 o 15 bloques, cada uno con sus ideas sobre el mismo tema. Entonces, lo que sale es una cosa híbrida, con tironeos, y en lo cual lo que menos se hace es ayudar a quienes se pretende ayudar con eso. Y es fijarle trabas, y eso es lo fíjese, como por ejemplo votan que se hagan estacionamientos subterráneos. La realidad les choca en la cara cuando salen los vecinos a decir no queremos. de todos los que se habían votado y de todos los que se iban a hacer, que se había preparado todo y hecho las licitaciones, se acaba de terminar el primero allá en Pueyrredón y Las Heras. Ajá. O sea, que entre paréntesis está muy lindo, pero fíjese una cosa, hay uno que está hecho frente a la Facultad de Ciencias Económicas y del otro lado, que es en la calle Córdoba y demás, que es muy bueno, pero está en un estado de abandono que da calambre. Ajá. Da miedo de entrar, la suciedad, las ratas, la falta de luz. ¿Ese es municipal? Sí, sí. Entiendo, no es privado ni está concesionado, es municipal. Sí, sí, no sé. Sí. Porque, ojo, a mí me tocó hace muchos años hacer una auditoría, sí, en el Banco Provincia, y cuando estaba haciendo la auditoría empiezo a ver carpetas de un montón de obras sanitarias que se estaban pagando. Entonces pregunto, ¿dónde están? ¿De quién son esos edificios? ¿Son de la ciudad? ¿Y por qué se los paga obras sanitarias, impuestos? Mire, no, nadie sabe. Entonces pedí informes y los que me decían era la comisión interna, me iba diciendo qué era lo que pasaba. Entonces la ciudad, por ejemplo, tendría que desprenderse de un montón, pero muchos galpones, departamentos, terrenos, en lugar de estar pidiendo créditos, tendría que licitarlos y venderlos y devolverlos al mercado, desde luego, pero son cientos y miles de unidades que están ahí durmiendo. Entiendo. Hasta que a veces que no tienen rentabilidad. Algunos son tomados. Ah. En algunos hay colectividad. O podría darle un uso social, como por ejemplo hacer departamentos para gente que los necesita, o para gente que está buscando una hipoteca para poder entrar en algún lado, familias, parejas jóvenes, mujeres solas con hijos, ¿no? Hay infinidad de cosas, pero es como que la gente se va encerrando dentro de ese habitáculo, que son, hay 60 legisladores y todos sus asesores, y me ha tocado cuando hablo en privado con ellos, muchas veces que me digan que la verdad con esto no podemos, con esto otro tampoco podemos, entonces es una telaraña. ¿Qué quiere decir no podemos? No, los lobbies son muy fuertes. Sí, es una telaraña que los envuelve. Y esto pasa en todos lados, ya le digo lo que pasó con los, hace un rato le estaba contando el ejemplo, con los abogados querían una auditoría legal obligatoria porque se le habían dado, pero no se le habían dado nada, no había pasado una conversación, es más, salió en los diarios las discusiones entre los contadores contra los abogados, parecía una lucha de Montescos y Capuletos peleándose, claro, por todo esto, peleándose por los consorcios. Sí, por el otro lado abandonamos un temita que era interesante recién. ¿Qué porvenir les espera a los porteros? Yo entiendo que ellos tienen, vuelvo a insistir, tienen que reestudiarlo y entender de que esto les lleva a que cuando se jubilen no haya más porteros en ese edificio y sean reemplazados por cámaras de televisión. La seguridad electrónica es muy muy importante, que esté vigilado. No se olvide que si tiene usted un vigilador en la puerta del edificio, se descolgaron por una escalera y entraron por la puerta de atrás y le vaciaron todo. Bueno, claro. Yo estoy siguiendo el tema de los robos, que es otro de los flagelos de los edificios. Uh-huh. Y que hasta ahora no se le ha puesto término porque la gente no es cuidadosa, la gente no tiene controles, no hay suficientes cámaras, no quieren invertir, prefieren estar gastando en cosas superfluas y no gastar en la electrónica, que es lo que suplanta todo. Fíjese lo que viene pasando, por ejemplo, en el municipio de Tigre y en muchos municipios donde están llenando de cámaras, y con eso están descubriendo un montón de cosas que si no se descubrirían. Entonces, uh-huh, la policía es ayudada por eso. Y en los edificios no pasa eso. Hay edificios que están hace 30, 50, 80 años, que están así como nacieron, que no hay dinero, las expensas impiden hacer dinero para mejorarlo, para, uh-huh, cuidarlo. Cuando yo me preguntan a mí, yo le digo, ¿por qué no sacan un crédito en el gobierno de la ciudad? El banco de la ciudad les va a dar un crédito para esto, no, pero después no van a pagar las cuotas y demás, y entonces es como hay un quedo. Uh-huh. Y ese quedo empieza por los consorcistas, sigue por los porteros, continúa con la falta de asistencia a las asambleas. Uh-huh. Entonces hace falta una renovación Mientras tanto, siguen avanzando las corporaciones, que cada vez son más, y con cosas que se podían haber suprimido. Por ejemplo, hay muchos que tienen de origen un trabajo de contra incendios muy bueno, pero siempre me da gusto a mí, porque admiro a los bomberos, me da gusto ir a hablar con ellos, y ellos me cuentan la verdad, que no hay tantos incendios. Ellos están siendo usados ahora para sacar del ascensor a alguna persona que se quedó encerrada, para a un chico que le quedó apretado con el ascensor, un choque, pero la parte de incendios propiamente dicho ha disminuido muchísimo. Entonces, ¿para qué en este momento gastar tanto dinero en servicios de incendio? Pero ahora hay una obligación de tener una máscara de humo dentro de cada consorcio. Claro, se da cuenta. Entonces, bueno, no sé qué nuevo cuento se les va a ocurrir a esta gente ahora, porque se va a levantar algún legislador que no lo conozco quién va a ser, y que va a aparecer con alguna nueva cosa, y entonces presentará un proyecto y hará que 8 legisladores lo firmen, y cuando nos querramos acordar tenemos aprobado ya algo nuevo que no sé qué será, pero que vendrá, no le quepa ninguna duda, porque simplemente... Lo vamos a ver en las expensas, seguro. Desde luego. Esto, las expensas, es como un embudo. Cada uno le carga en la parte superior, y en la parte inferior es cuando el tubito se ha achicado, y ahí está el señor metiendo la mano en el bolsillo para pagar la cifra que eso arroja. Y más tarde o más temprano entiendo que los consorcistas se van a despertar y van a entender que ellos son los dueños, que ellos son los que están viviendo ahí, que ellos son los que se arriesgan, que ellos se arriesgan cuando alguien viene con una máquina y golpea, porque está haciendo una excavación, y golpea impunemente y tira abajo el trabajo de tanta gente, y que después lo pagamos todos, porque esto que se les va a pagar de indemnización, indudablemente lo pagamos nosotros, directa o indirectamente. Claro. Entonces, hay que hacer una revisión, modernizarse, y entonces... el tema de los porteros, vuelvo a repetirle, que tanto les preocupa a la gente, yo les digo que lo dejen tranquilo, que siga así, y que solamente se va a ir extinguiendo. En este momento, ¿usted piensa que hay como una, se nota como una especie de veranito, como que hay un ambiente distendido con respecto al tema, por ejemplo, paritario, hacia otros temas? ¿No se escuchan muchas voces peleando, muchas voces oponiéndose a lo que va sucediendo en el tema consorcios? La gente, ¿qué es lo que pasa? La gente gana bien, puede pagar las expensas, y mientras pueda pagar las expensas no quiere problemas, trata de pedalear los problemas para otro momento. ¿Cómo está funcionando esto? La gente, si hablamos del consorcista, está anestesiado. Porque las expensas están subiendo mucho. Indudablemente. Y el índice de morosidad está aumentando. Por ejemplo, Marcos, que lo interrumpa. Pero no solo suben por el tema de los encargados, ni por el tema de las nuevas disposiciones, porque está subiendo todo. Claro. Entonces, no sé cómo va a estar el tema de la electricidad y cómo va a afectar a los consorcios, pero ese subsidio también, de alguna manera, se le va a retirar al consorcio. No creo que el consorcio reciba un subsidio por necesidad o porque sea carenciado. O sea, el subsidio se lo van a retirar los consorcios. Indudablemente. A lo mejor al consorcista no, pero sí al consorcio. Indudablemente, porque pienso que esto es como yo le decía recién con respecto al trabajo de los encargados. Eso se va extinguiendo solo, el tiempo lo va acomodando. Muchas de las organizaciones que se están haciendo y cargando las expensas van a ir desapareciendo, van a morir solo, porque una vez que se termine la máscara de incendio, o como la pistola para ponerle la manguera del portero, o el balde aerodinámico para qué sé yo, entonces nos van a obligar a... Todas esas son pavadas que no tienen en el tiempo ninguna posibilidad de subsistir. Lo mismo de que un portero esté durmiendo 6 horas de siesta. ¿Cómo va de 2006 a 2007? Pero digo, toda esta tranquilidad que se generó, ¿se genera a partir del hecho de que la gente puede pagar las expensas? Bueno, que en general la inflación adormece todo. No se olvide que dicen que hubo un efecto plasma. No me gustaría entrar en política porque respeto mucho a los políticos. ¿Qué es el efecto plasma? Que la gente podía comprar el plasma en 50 cuotas o se lo regalaban, o lo que fuere, que con eso entonces estaba muy contento. Dicen que el voto es un efecto plasma. Yo creo que es un conjunto de cosas, que la inflación va adormeciendo a la gente. La gente no se da cuenta, claro, dónde está parada, gasta, con el tema dinero. Y gasta, claro. Pero bueno, ahora, ¿no es bueno que la gente gaste? Sí, digo, bueno, la gente gasta, otro compra, otro trabaja, sí, está, un puesto más de trabajo. Claro, todo va bien hasta que en algún momento eso es un globo que explota. Ya nos ha pasado. Usted dice que es una especie de globo inflado. Y desde luego, porque la gente está gastando lo que no tiene. ¿Se endeuda? Sí, las 50 cuotas es una deuda. Claro, sí. Y fíjese lo que pasó en Estados Unidos, que ha conmovido al mundo, porque están buscando cuál es la raíz de lo que pasó. ¿Fue un terremoto nuclear? No. Fue que la gente empezó a comprar propiedades que le daban primero el 65% de crédito, después el 80%, después el 90%, y después la inflación fue haciendo elevar los precios. Entonces, lo llevó a un momento en que ya nadie lo podía comprar. Entonces, los bancos, en su afán de seguir ganando dinero, le seguían prestando para que se compre la lancha también, para que cambie, en lugar de tener una casa de 200 metros, que tenga una de 400. Y cuando se pinche ese globo, ¿qué pasó? Que se desinflaron y las propiedades bajaron a otro precio, se estabilizaron, y resulta que el crédito era mucho, mucho mayor que el valor de la propiedad en sí mismo. Eso arrastró. Ahora, toda la zona de euro está colgando de un hilo, nada más eso, que por eso. Eso arrastró en España. En España, Italia, Portugal, Grecia. Bien, en todos lados. Fuera de Alemania y algún otro país más, que son el motor máximo, Francia, creo, los motores más importantes de la economía europea, todo el resto está colgando de un hilo. Bien, nació de un tema de que se sobrevaluaron los precios, que les dieron más dinero, que la gente, en lugar de tener un coche, tenían tres coches, una familia, y un buen día perdieron el empleo porque quebró la empresa donde trabajaban y se vino todo en banda y arrastró todo lo que pudo. Los únicos que se salvaron fueron los gerentes. Sí, bueno, los gerentes se salvan siempre. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en el último bloque con el doctor Marcos Bergenfeld, presidente de AFIP, una de las entidades de consorcistas que en este momento están luchando por los intereses de los copropietarios. Hablando de las entidades de consorcistas, ¿cómo ve en este momento el panorama, digamos, de esta oposición que están haciendo las entidades de consorcistas a los aumentos de las expensas, a que se degrade la calidad de vida de los consorcistas, ¿no? Bueno, esta defensa del tema de los consorcistas, de los copropietarios. Veo muy pobre el nivel. O sea, en general, no se defiende los intereses, están todos en sus intereses prioritarios. Uh-huh. Los negocios son los negocios. Y entonces no se defiende ni se les enseña a la gente. O sea que una de las cosas que la gente compra un departamento, o lo hereda, o por como lo haya conseguido, y no sabe prácticamente nada, no sabe lo que es un reglamento de copropiedad, por ejemplo. ¿Sabe la gente que es un reglamento de copropiedad? No, ni lo lee, ni el reglamento interno, ni para qué se sienta en las reuniones y en las asambleas donde todos se pelean por cosas así. Uh-huh. Y bueno, entonces esa gente lo que produce es eso. Mientras hay un viejo refrán que mientras los ratones bailan, mientras el gato duerme, entonces las corporaciones siguen haciendo lo suyo. Yo les trato de reunir, hice una vez una reunión donde vino muy poca gente, y dije, no vale la pena intentar. Ellos, ¿una reunión ellos, de entidades? Ellos, sí, ellos vienen, el consorcista viene cuando tiene una necesidad. Uh-huh. Y ahí está abierto a que la salvación, le van a rematar el departamento, no sabe cómo hacer, le están cobrando el 4% mensual de intereses, no le arreglan la cocina y le entra agua y se le cayeron los muebles, y bueno, y todas las calamidades que le pasan. El administrador es oído sordo, no contesta las cartas, documento. Uh-huh. Bien, hemos haciendo crecer a nuestra entidad, que tiene muy buena repercusión entre un montón de organismos. Uh-huh. Es constante que van a organismos a protestar la gente y los derivan a nosotros. La nuestra es una entidad sin fines de lucro, no cobramos a nadie un centavo, la gente quiere poner una alcancía, le decimos que no, los asociamos, tenemos una cantidad de socios cada vez más grande, en el interior también, estamos ahora creando en Rosario una sede, pero todo bajo el mismo, todo es sin fines de lucro, para ayudar a la gente, para enseñarle sus derechos, sus obligaciones, que lo suyo tiene arreglo, porque algunos dicen, no, tengo que venderme, tengo que ir, me voy a ir del país. La gente le encuentra el desánimo. Claro. Entonces, esa es la tarea que venimos desarrollando. Es lenta, pero cunde, nos damos cuenta. Es un poco desgastante, ¿no? No, yo lo hago con cariño. O sea, porque usted me comentaba que la gente viene cuando tiene problemas. Y me imaginé que a lo mejor cuando no tiene problemas se va. No se va. O sea, no se va, recibe, contesta. Nosotros tenemos un... ¿Se mantiene en contacto? Constantemente, sí. Y contestan constantemente para quejarse. Hay peleas entre los mismos, pero es todo en un buen nivel. Y me doy cuenta que estamos haciendo una cosa muy importante. Y lo más importante es que no le sacamos el dinero. Que la gente a veces viene con una torta que hizo, o viene con una bolsita de turrones, otro señor y demás, y eso es muy efectivo, porque están cansados que ¿cuánto me van a cobrar? Abre la puerta, ¿cuánto me van a cobrar? Claro. No puede ser, ¿y por qué no me van a cobrar? Y después me lo van a sacar, entonces están quemados. Claro. Y este es el producto son que el 80% está viviendo en propiedad horizontal, que ese 80% no sabe cómo defenderse, que no tiene organizaciones que lo representen seriamente. Claro. Que cuando hay que ir a la Cámara de Diputados, hay muy pocas organizaciones que resisten una Cámara de Diputados con todos los asesores y demás. Esa es la realidad. Porque después empieza a desnudarse que es un negocio, un negocito. Y bueno, así nacen las corporaciones, así crecen. Esta última del edificio respecto del que seguro, que no es nada seguro, porque además sin plata no se puede hacer un edificio seguro. Claro. ¿Sabe cómo hacen? Cuando se cae el revoque y hay un hierro debajo, ese hierro hay que curarlo, porque si no el óxido va por adentro. Entonces si le ponen un poco de cemento encima, lo único que hacen es dilatar el siniestro que se va a producir, porque esos hierros se van a ir oxidando. Pero la gente no lo sabe, lo ignora, y bueno, y este es el resultado. Le vuelvo a repetir, yo ya soy muy grande, espero que otros levanten la bandera, pero esto que venimos haciendo durante los últimos 7-8 años, viajé dos veces a Washington, fui recibido, ahora está abierto de vuelta en la OEA, está abierto de vuelta el tratamiento de de los derechos humanos de la gente que le rematan la propiedad. Acá el defensor del pueblo también está en este momento estudiando. En Ginebra otro tanto. Hay algunos. Por... ¿Se reabrió el caso en Ginebra? Sí, de, sí, por lo sí, sí, se ha reabierto en este momento y se ha cursado al gobierno argentino los motivos por los cuales se ha reabierto y se está esperando respuesta. Uh-huh. Si en el mes de marzo no está la respuesta argentina, como es habitual, se va a tratar igual el caso. Entiendo. Y desde o sea, podría haber novedades el año que viene sobre sí, este sí, tema. En marzo sin ninguna duda. Y en la OEA también. En algunos casos no. Por ejemplo, nos hemos encontrado con un hecho muy importante, que una de las asociaciones de empresarios más importantes, la Cámara Argentina de Comercio, envió una nota laudatoria de nuestra tarea a Ginebra, que tuvo mucha repercusión. Y cuando se le pidió lo mismo a la Unión Industrial, que es representante de todos los empleadores, dijo que no le constaba que los consorcistas sean empleadores. Cuando hay un fallo de Cámara que está en firme, que dice que el empleador es el consorcista, que es el que paga, que para la OIT el que paga es el empleador. Claro. Y no hay otra vuelta. Claro. Y la Unión Industrial ha hecho oídos sordos. Entiendo. O sea que para el año que viene usted espera novedades. Sí, novedades importantes. Sí, sí, sí, confío. Pero además el tiempo está acomodando las cosas. Usted me hablaba de una tranquilidad, de una cierta paz entre los consorcios. Es como un veranito, ¿no? Es la sensación de un veranito. Sí, o sea que... ¿Pero los jubilados están pasando ese veranito? ¿El jubilado está atado a una formulita que no le permite mucho... mucho jugar? No se olvide que el jubilado, por lo general, son dos jubilados y es un matrimonio que tiene 70, 80 años, están jubilados los dos, tiene una jubilación, que por lo general tiene hijos que están pagando un derecho de vida, que es un derecho de ayuda, piso, como... que fueron ayudados a estudiar por los padres y ahora ellos están siendo ayudados por los hijos, que en ese aspecto hay bastante solidaridad y que es muy bueno lo que viene pasando. Entiendo. O sea que no soy plenamente optimista, no tengo mucho espacio para eso, pero soy ligeramente optimista de que veo también a la gente del SUTER que está mucho más tranquila, independientemente que me hizo a mí un juicio penal. Ajá. Yo que jamás estuve en tribunales. Ajá. Me hizo un juicio penal por un invento que es algo inexplicable, que los jueces lo único que les produjo es risa. Por eso entiendo que van a recapacitar, que ahora cuando les venga la contrademanda penal, que inevitablemente les tengo que hacer, porque han hecho una cosa tan disparatada que no se entiende que un sindicato pueda dirigirse a una persona que es jubilada, que no les molesta para nada, que está ayudando a los consorcistas, a quienes les dan de comer. No se puede morder la mano de esta manera. Por eso entiendo de que van a reaccionar y se van a dar cuenta que no es el buen camino. Entiendo. Bueno, doctor Marcos Berghefel, muchas gracias por compartir este, que fue el penúltimo programa de Derecho de Piso del año 2011. Lo comprometemos para una próxima vez, en la próxima temporada, a venir y a contarnos las nuevas novedades de la OIT, de la OEA, de este juicio penal que usted nos acaba de contar, que justo sobre la hora nos tira la primicia, pero bueno. Sí, porque fue muy doloroso para mí, que nunca había sido procesado. Bueno, no llegó a ser procesado. No, desde luego. Los jueces se dieron cuenta y lo mandaron al archivo y después fueron encima a gastar el dinero de ellos en abogados para llevarme a cámara y en cámara lo rechazaron como una... Pero no creo que haya muchos indicios como este de que un sindicato contra una sola persona además digan tantas pavadas. Entiendo. Porque han quedado en descubierto de una forma así pésima. Bueno. Pero bueno, yo no me enojo, estoy tratando de que terminemos bien el año. Bueno. y que los consorcistas estén tranquilos y que piensen que en mi caso, desde mi modesto lugar, estoy tratando de ayudarlos. Bueno, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. No, no, no, no, no, no.